años, los 80, soy solo un niño, con miedo al sufrimiento y en busca de cariño. Estirado en la cama, veo muchos tebeos. La vida me interesa, aunque no es lo que yo creo. Vivo en la fantasía y sueño con volar. Más tarde lo haría, aunque no en la realidad. Yo iba al colegio, fábrica de subnormales. Maestros amargados gritando como animales. Dibujo en el libro cuando explican la lección. Ahora he suspendido porque no presto atención. Me echan de la clase, yo me subo al tejado. Mirando a las verjas sueño con el otro lado. No quiero ir a la playa, veo la abeja maya. Juego con Commodore al salir del cole. Descubro el rap, me mola su sustancia. Gracias a las radios que me llegan de Francia. Mi infancia, ya la dejé, ya la dejé, ya la dejé, ya la dejé, ya la dejé, ya la dejé, ya la dejé, veo el 1-2-3 hasta lo del coche. Y luego salgo a la puerta a mirar la noche. Enciendo un cigarrillo escondido en un rincón. Disfruto asustado de esa oscura situación. Siempre esperando con miedo algún castigo. Por mucho que lo piense nunca había un motivo. Pegado y censurado, tratado como mierda. Ahora respetado por miedo a que lo devuelva. Corro con la bici a toda velocidad. Quiero escapar de toda la vulgaridad. Una chica extranjera me pilla y me da un beso. Yo era muy feliz, pues solo quería eso. Me gusta el dibujo, pa' mí es un lujo. Me gusta la nocilla, que merendilla. Me cojo un colocón, bebiendo en el porrón. De cromos y de cómics hago colección. Mi infancia, ya la dejé, ya la dejé, ya la dejé, ya la dejé, ya la dejé, ya la dejé, ya la dejé, quiero ropa guay pa' no ir de quillo, pero es muy difícil en el mercadillo. Me compro una lata de Coca-Cola. No puedo acabármela y siempre me sobra. Observo en la basura unas páginas rotas. Las pego porque salen días en pelotas. Aún creo un poco en Dios, aunque ya no me da miedo. Cuanto más me lo explican, yo menos me lo creo. Empiezo a ser consciente de que yo soy diferente. Se inicia mi camino, por él aún sigo. Joder, menos mal que pasó mi infancia. Me costó un montón salir de tanta ignorancia. Con Pac-Man soy muy bueno, te reto un duelo. Si quiero muy buen rollo, voy con mi abuelo. Me pido un helado supercargado. Me juro a mí mismo no aceptar el conformismo. Mi infancia, ya la dejé, ya la dejé, ya la dejé, ya la dejé, ya la dejé, ya la dejé, ya la dejé, ya la dejé.